en el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Mientras corren los niños por la casa, y aunque poco nos vemos. Para la corredora. Para las frívolas. Para las antinucleares. Para las madres. Para las guapas. Para las mediadoras. Para las inmigrantes. Para las dulces. Para todas las personas que nos escuchan, ¡las somos todas! Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según a la hora que nos escuchen. Aquí estamos en nuestro programa número 106. Y aquí tengo, como siempre, a mi derecha a Valle. ¿Cómo estás, Valle? Bien. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Para que vamos a decir otra cosa. Y no vamos a cansar público. Tenemos a Toñi. Toñi, también. Hola. Bien. Muy bien, estupendamente. Tenemos una semana muy activo y muy... muy agitado. Muy agitado, pero muy bien, muy bien. Tenemos también a Sena. ¿Cómo está Sena? Hola, bien, bien. Un poquito más descansada. Ya relajada después de tanto estrés, muy bien. Tenemos a nuestra viajera que se va y vuelve, a Marisa. ¿Cómo estás, Marisa? Bien, muy bien. Y como siempre, contenta de estar aquí porque he faltado ya a un par de programas. Así que hoy con muchas ganas. Muy bien, también tenemos a Loli Ceci. Loli Cecilia, ¿cómo estás? Muy bien, hola. Tenemos a Silvia, que viene estresada, ¿no? Un poquillo, pero contenta. Pero muy contenta, te veo muy contenta. Y tenemos a nuestra invitada de hoy, que se llama Juana Bermejo. Muchas gracias por venir, Juana. Gracias a vosotras por invitarme. Y tenemos ahí, como siempre, en los cables a nuestro Sema. Hola. Y ya vamos a empezar. Te cuento, Juana, que tú puedes participar en cualquier momento, hablar con nosotras de todos los temas que hablamos. Muchas gracias. Empezamos hablando de temas locales, después te hacemos a ti la entrevista y después puedes seguir hablando de lo que quieras, ¿vale? Muchas gracias. Pues empezamos ya con los temas locales y vamos a darle hoy prioridad a la abuela feliz aquí, que está deseando decirlo. Venga. Y que en la carrera que hubo de ahí en el camino a la estación, como siempre, hasta ahora, ganó mi Noelia. Muy bien. La Noelia Rosa, mi hija, se lleva el primer premio todos los años. Hay que decir que Noelia es su nieta. Por si alguien no lo sabe todavía. Exactamente. Y es mi nieta. Pues felicidades. Está corriendo desde que tenía 7 años, ya va. Bueno, en mayo cumple 15. Pero vamos. Pues enhorabuena, Noelia. Y enhorabuena también a nuestra Sena, porque el otro día hubo un teatro y nuestra flamante directora. Del arte escénica. Hizo, la verdad que estuvo muy simpático, muy gracioso y con mucho contenido, ¿verdad? Aquí tuvimos tenemos a una de las actrices también, Loli Cecilia. Que estuvo graciosísima. Además fue una terapia muy buena porque te reía y de vez en cuando hay que reírse. Pero es bueno. Eso es lo mejor, la verdad que sí, que nos reímos. Y nos reímos mientras la preparábamos. Ha sido una convivencia muy interesante entre el grupo de personas que formábamos el teatro. Y bueno, queremos repetirla. Bueno, yo básicamente estoy encantada por eso, porque la gente se la ha pasado muy bien. Nos lo hemos pasado todos muy bien y hemos hecho en poco tiempo muchas cosas juntos. Y bueno, pues ha salido ahí algo que parece que todo el mundo queremos repetir. Así que ya ha salido algo bueno. Y luego, pues aparte de reírnos, en fin, espero que quedase también ese mensajito ahí. Sí, es que tocasteis muchos temas, ¿eh? En poco tiempo. El tema de las mujeres prostituidas, el tema de la violencia, el tema de la mujer, del rol clásico de la mujer. El acoso. El acoso, bueno, ya es que ya no podías meter más cosas. En tan poco tiempo, no. Quizá más adelante lo haga, porque hay muchas cosas más que tocar, muchos temas más que tocar sobre este tema en concreto. Sí, pero lo bueno fue que no fue en plan victimista, ¿no? Sino que... Mira, yo siempre intento, por lo menos a mí me gusta dar como un punto optimista, como que vamos a ver qué pasa, hacia dónde llegamos con todo lo... este tema, con todo lo que lleva de horrible, ¿no? Y de mal rollo, pues vamos a ver si lo enfocamos hacia... y por ahí llegamos a algún sitio. Continuamos con el humor de la Shirley Valentine, ¿no? Sí, además, curiosamente, dos días antes que vimos la película, y yo no la había visto, y cuando la vi dije, uy, mira, se toca un montón de temas y que... Exacto, que también yo en clave de humor, denunciando todo. Sí, bueno. Además, hubo música, hubo vídeos, hubo muy completo, ¿no? Sí, un popurrí. Bueno, pues, Sena, para la que nos las perdimos, esperamos la segunda parte, ¿eh? La reacción, sí, además, la reacción del actor principal después de lo que había ocurrido, muy buena, muy buena. Él le dio el cambio a la tortilla, hizo su propia interpretación de lo que pasaba. Y no se fue por lo trágico, ni se puso violento, ni nada de eso. Él tenía miedo. Él decía, pues, igual salgo de aquí y me pasa como a los actores de las telenovelas, que al malo le pegan por la calle. Nos reíamos, ¿no? No, estuvo muy bien. Estuvo muy gracioso, Luis, también. Sí. También vamos a decir desde estos micrófonos que agradecemos a todas las personas que en esa tarde, en ese momento tan malo de lluvia, pues se acercaron y, claro, y vinieron a vernos. Muchas gracias. Sí, sí. Yo lo que veo allí en el teatro es el sonido. ¿Será que esté un poquito sordilla? Que no se entera uno muy bien muchas veces de las palabras. Y eso sería una cosa, bueno, que habría que mejorar. Igual tendremos que preparar un poco más nuestra... No, pero ese sonido lo tiene el teatro desde que lo abrieron. Nuestra proyección. Sí, No sé, lo que... Algo quiero decir antes de que se me olvide, porque ya sabéis que empecé a agradecer y casi no paro de agradecer, pero es que quería agradecer, que es que se me olvidó, yo sabía que se me iba a olvidar alguien, a Pepi Camacho, que hizo un cartel maravilloso y un programa de mano estupendo, y que eso, que Pepi, si me estás escuchando, que un besito muy fuerte y que gracias. Bueno, también se inauguró una exposición de las fotos... de las fotos del fotomaratón, el primer fotomaratón por la igualdad que se hizo en Écija. Y desde aquí queremos felicitar al ganador y a los participantes, por supuesto. El ganador fue Alfonso del Castillo. Y hubo muchos participantes. Queremos felicitar a la gente, porque las fotos todavía se pueden ver en el Palacio de Namejí hasta final de mes, creo, ¿no? No, hasta el día 24. Hasta el día 24. Seguimos. Más noticias de Écija. El domingo fue el Día Internacional de la Marioneta y nuestro amigo José Diego organizó un manifiesto, un espectáculo, una guía turística, un circuito turístico y una comida para celebrarlo. También tenemos un Écijano Universal. Loli, ¿lo conoces? Verás, a él personalmente no, a su padre sí, porque Ramón Freire... padre lo conocemos más, pero el hijo se llama Ramón Freire Santa Cruz y que ha sido seleccionado para formar parte del monumental y de... yo lo voy a decir... a ver, en español. En español. Pues una monumental idea sobre miniaturas de libros. Es una iniciativa estadounidense que consiste en una compilación de 100 libros de artistas de todo el mundo que se expondrán durante un año por ciudades de todo el planeta. Y ahí está Ramón Freire, un écijano por el mundo, pues que ha sido seleccionado para que su obra, un libro que se llama Recuerdos Naturales, pues dé la vuelta por el mundo. Va a estar en distintas ciudades de Argentina, Taiwán, Canadá o Estados Unidos. Y en España la exposición llegará a las ciudades de Oviedo, Madrid y Granada. Además, hay que decir que este artista de Cijano tiene un cuadro en nuestra biblioteca pública, allí, y también ha ilustrado libros de su padre, porque su padre, como sabéis, escribe claro. libros. Tiene esta nación en la calle San Morano, ¿sí? El vecino mío, que además es muy buena gente, tiene de Prechanat. Debemos decir que no es la primera experiencia internacional de Ramón, ya que los dos últimos años ha sido becado por la Universidad de Jyväskylä, Finlandia, donde ha permanecido durante varios meses, llegando a exponer también parte de su obra y convirtiéndose en el primer español en ser admitido en el Jyväskylä Center for Primatic. No sé qué quiere decir. Pero bueno, ahí queda, ¿eh? Así que, bueno, felicitamos a Ramón Freire Santa Cruz por toda su obra que se está conociendo por el mundo. Muy bien. Este sábado pasado tuvo lugar también aquí en nuestra Casa de Izquierda Unida la tercera jornada programática, que fue dedicada a... Se llevaba el título Écija Habitable y Limpia y fue dedicada a urbanismo, medio ambiente, seguridad, energía y movilidad y accesibilidad. Entonces la presentó Salvador Bustamante y todas las personas que estuvimos y dimos, como siempre, sugerencias para nuestro programa electoral, que intentamos que sea real y participativo. Y estuvimos en una jornada toda la mañana del sábado. Sí, estuvo muy bien, salieron muchas cosas y me pareció muy interesante. La anterior también, ¿eh? O sea, que han estado todas. Y la próxima, que es el próximo sábado, ya la última, se lleva el título Écija Culta y Creativa y será dedicada a cultura, educación, aulas municipales, museo, teatro, biblioteca y bienestar social. Sí, sí. Y la encargada de la presentación será aquí nuestra amiga Toñi Cuenca. Así que si alguien quiere venir el sábado a las 11 de la mañana para sugerir ideas para nuestro programa electoral en estos aspectos. Y por último, tenemos que decir una noticia que no es tan agradable, pero que salga Écija por estas cosas. Pero, en fin, es una cosa que, en cierto modo, tiene su gracia, ¿no? Que se han descubierto una estafa en los carnés de conducir. Sí. Además, una estafa, pero no es que sean falsos los carnés. Es que, por lo visto, deben, vamos a ver, chivar, entre comillas, todas las preguntas de una manera muy curiosa, porque es con un vibrador en el bolsillo o con un... Bueno, un vibrador. A ver, un cacharrito que vibra en el bolsillo. Y entonces, si vibra una vez, ¿cómo es? Si vibra una vez, la pregunta A hay que señalar. Si vibra dos veces, la pregunta B. Ingenioso, sí. Las respuestas. Oiga, sí, la respuesta. Y si vibra tres veces, ya la C. Yo ya hace muchos años que me examiné del carnet, no me acuerdo si llega hasta la C, pero era así, entonces sí. Ya sabía, y había un gancho que ya llevaba por lo menos año y medio por ahí o más examinándose, entonces ya sabía más o menos las clases de preguntas y demás, y la gente lo que piensa, amigos. O sea, ahora están localizando a la gente porque creen que hay muchísima gente, porque claro, ellos la sospecha que tenían era porque venían gente incluso de Cádiz, de otra provincia, aquí a examinarse. Sí. Decían que raro, cuánta gente viene aquí. Sí. Esto ha pasado en muchos sitios, ¿eh? O sea, no es, quizá el sistema puede ser que sea aquí esto, pero ha pasado en un montón de pueblos de España y de ciudades de España. Y por lo visto no estaba cerrada todavía la investigación. Bueno, Loli, ¿algo más de local? Sí, que este domingo tuvo también ¿cómo? Banda ha habido hoy, creo. El domingo ha habido... Sí. No, lo que yo quiero decir es que la Fundación Internacional Aproni pues acogió el domingo el denominado 11º Encuentro de Familias Acogedoras. Bueno, esa es una cita que se ha desarrollado en el Museo, en el Palacio de Benamejí, y que ha estado dirigida a fomentar el acogimiento familiar como alternativa a las instituciones de menores tutelados. Claro, eso es una campaña muy importante que se está haciendo, la Junta de Andalucía la está haciendo y a través también de asociaciones y fundaciones que trabajan el tema. Porque pensemos un momento, es mejor que un menor o una menor esté acogida en una familia que en un centro. Entonces, pues ahí desde aquí animamos a familias acogedoras que se interesen, que se informen, que se lleguen a PRONI, que les van a explicar muy bien todo esto. Muy bien, es una gran labor, la verdad. Sí, sí. Y dura, ¿eh? Porque luego cuando se van, se cuando sufre, se van, y... pero bueno, sí, pero es muy tiene, es muy, también muy gratificante y muy importante y que hay que hacer. Pues vamos a poner un poquito de música que te va a gustar, Valle, y vamos a hablar con Juana. Na te debo, na te pido, me voy de tu vera, olvídame ya, que pago con oro tu carne morena, no maldigas paya que estamos en paz. No te quiero, no me quiero, si tú me lo diste yo no te pedí, no me eché en cara que tú lo perdí. También a tu vera yo te lo perdí. Bien pagao. Si tú eres la bien pagao. Porque tu beso compré y a mí me supiste dao. Por un puñado de pané. Ay, bien pagao. Ay, bien pagao, fuiste mujer. Bien pagao, bien pagao, fuiste mujer. Bueno, esta era la canción que bonita interpretó de... magníficamente en el teatro nuestra amiga Loli. Una parte, que allí fue interpretada por varios intérpretes. En mi tiempo la cantaba yo más bien que la más, ya no. Pues ya vamos con Juana. Juana, otra vez te digo que muchas gracias por venir a nuestra emisora. Muchas gracias por la invitación. Y te hemos dicho si querías venir, como tú sabes, porque va a haber un acontecimiento muy... Bueno, hay que decir que Juana es terapeuta... Gestalista. Gestalista. Y la vamos, la queremos hablar con ella de un acontecimiento muy importante que va a haber en Écija desde el 29 de abril al 2 de mayo, que es un congreso, ¿no? Que se llama, ¿cómo dilo tú? Que lo sí, dices mejor. El nombre es bastante largo. Es el primer encuentro nacional Counseling Gestal y psicoterapeutas experienciales. Si quieres te explico un poquito qué es todo sí, esto. Sí, primero a mí me gustaría que tú explicaras a la gente qué es la Gestal. Mira, la Gestal nace justamente con lo que es un discípulo de Freud. O sea, el Peirce era un discípulo de Freud, donde no estaba, bueno, como pasa en muchas ocasiones, no estaba totalmente de acuerdo con las directrices que le habían enseñado y desarrolla lo que es la Gestalt. La Gestalt es un modelo de trabajo terapéutico donde se valora a la persona al 100%. ¿Vale? No hay un patrón escrito porque todas las personas somos diferentes, entonces yo no puedo decir que lo mejor para ti es... ¿Cómo voy a saber yo lo que es lo mejor para ti? Cada persona sabrá qué es lo mejor para ella y qué es lo que está dispuesta a hacer para conseguir lo que está buscando, ¿no? Entonces Freud tenía muy limitado una serie de cosas que fue un gran acontecimiento en su día haberlo descubierto. Peirce pues desarrolló otra forma de trabajo y a eso se le llama Gestalt. Y lo que es el counseling viene muchos años después, que es todavía, digamos, algo más, se cabe, pulido el respeto al ser humano como individuo. Entonces la Gestalt Counseling es el acompañamiento durante todo un proceso que una persona desea buscar ayuda y no sabe cómo localizarla, pero el terapeuta siempre se coloca no en una posición superior, como que yo sé lo que es mejor para ti, sino en una posición de igualdad donde yo te voy a acompañar y entre los dos vamos a encontrar qué es lo que tú realmente ves como lo mejor para ti. Necesitas, ¿no? Eso sería un poco como la función de un psicólogo, ¿no? Estaría a lo mejor... Es que piense que el 90% de los terapeutas que trabajan la Gestalt son psicólogos. Psicólogos, y después de tirarse muchísimos años dentro de lo que es la psicología clínica, han visto que ese método no funciona. Es decir, está muy bien todas las teorías, están muy bien todas las cosas escritas, pero llega un momento que tratamos con seres humanos. Y siempre que tratas con seres humanos, no hay una teoría para todos. Entonces, digamos, la psicología es una carrera teórica, donde te tiras 5 años estudiando libros y aprendiendo fechas y estudiando teorías, luego haces algo de práctica y todo eso y ya eres psicólogo, ¿no? Y con eso se supone que ya sabes, digamos, escuchar y aprender. La Gestalt, digamos, se desarrolla dentro de lo que es el trabajar. Toda la formación de la Gestalt es de práctica. O sea, existe una parte teórica, tienes que entregar una tesis, haces los mismos años que haces una carrera psicológica. Lo único es que en España todavía no está esa carrera homologada, cosa que ya está en muchos países. Se puede decir que la Gestalt es el método más efectivo en muchísimos países, se está extendiendo. Para hacerte un resumen, aquí se va a hacer el primer encuentro de Gestalt Counseling y en Sudamérica llevan el 6º congreso de Counseling. Haz una idea de cuántos años llevan ellos trabajando eso, ¿no? Entonces, sí, está dentro de la rama de la psicología. Lo que pasa es que, igual que antes el dentista primero tenía que hacer médico y luego hacer una especialidad y ahora ya hay carreras de odontología, pues está el psicólogo, está la Gestalt. Lo que pasa es que la Gestalt todavía no está homologada oficialmente, pero es una cuestión de tiempo. Juana, tú no eres ecijana. ¿Cómo has llegado? ¿Cómo has aterrizado aquí? Si no es mucho preguntar y cuánto tiempo hace. Yo nací en Brasil, ¿vale? Luego, pues, por razones de familia, mis padres fueron a vivir a África. Yo he vivido el apartheid de mi carne, o sea, he vivido los guetos, he tenido, se puede decir, suerte de haberlo visto, porque eso me enseñó a vivir la vida de otra forma, ¿no? Luego estuve unos años en Brasil, me vine a España porque soy hija de catalán, soy nieta de catalán y... soy hija de catalán, tengo un hijo catalán, tengo una abuela catalana, tengo un abuelo vasco y los otros dos son italianos, entonces, como verás, tengo aquí una mezcla un poco grande. Estaba viviendo yo en Castilblanco y la verdad que he caído en Écija porque yo siempre digo que la culpa es de mi padre. Mi padre desde pequeñita me decía, gitana mía. Y algo tendría de cierto, porque yo voy cambiando siempre de una ciudad a otra porque surge simplemente. Yo vine a Écija a ayudar a un amigo a montar una cocina. Me gustó, me busqué un piso, encontré el piso a la semana y a la semana me mudé. O sea, aquí estoy desde hace un par de años. Perfectamente integrada. Hombre, eso. Yo la verdad que me gusta vivir el pueblo donde vivo. Ahora vivo en Écija. De hecho, el congreso, no sé si ya te lo comenté, no se iba a hacer en Écija, ¿eh? El congreso se iba a hacer en Pilas, pero yo vivo en Écija. A mí me gusta Écija. Écija es preciosa. Y sugerí al comité cambiar de ciudad. A ellos les pareció una buena opción. Y por eso hacemos ahora en Écija. Yo intento... Es la suerte de vivir en tantos sitios, ¿no? Uno aprende a adaptarse y a convivir con todo. Además, creo que Écija te tiene que agradecer el esfuerzo que has hecho, porque vienen más de 500 personas, vendrán. Eso esperamos que vengan. Un programa larguísimo de 3 días, ¿no? En verdad son 4 días. ¿4 días? Son 3 noches, son 4 días. Vienen ponentes de mucha categoría. Y extranjeros, piensa que viene gente de México, de Italia, de Berlín. Se viene a hacer su trabajo y es de agradecer que vengan, porque el que está organizando este congreso es una asociación, como la mayoría de ellas, sin beneficio, sin dinero. Y todos esos profesionales vienen con sus propios recursos a hablarnos, a enseñarnos su forma de trabajo, a enseñar que hay muchas formas de hacer terapia, hay distintas maneras de llegar hasta una persona y que cada persona tiene que buscar qué es la terapia que a ella le funciona. Ana Constantini es una pintora consagrada de Italia, es gestalista, trabaja el counseling y viene a darnos un taller sobre cómo utilizar la pintura en las terapias, porque ella utiliza la pintura en las terapias. Félix es un compañero mío de la Gestalt, hicimos la formación juntos, él trabaja y vive en Berlín y utiliza el baile, ¿vale? Así como eso le puede llegar a una persona y ayudarla en un momento dado a hacer la terapia. A veces la gente tiene la idea que las terapias tienen que ser: yo me siento, tengo una persona delante con un blog, le tengo que contar mis secretos, y a veces no es así como realmente consigues llegar a esta persona, ¿no? Uh-huh. A veces pintando se puede expresar, o bailando, o muchas otras formas de terapia. Y incluso asiste a este congreso como ponente, que también nos dará un taller, un hijo de Écija. Toda su familia es de aquí, se llama Ricardo Sotillo, que tiene un currículum impresionante. Y es, vamos, creo haber entendido que de toda su familia el único que no nació en Écija es él, pero toda su familia es de aquí, que uh-huh. también es algo de agradecer, ¿no? Sí, sí. Y hay muchos temas, yo he estado viendo el programa, la verdad que yo en esto no tengo ni idea, te lo confieso que no... Eso es lo bueno, una oportunidad para conocer algo nuevo, ¿no? Sí, muchas cosas que habla de chakras, corazas musculares, autohipnosis, muchos temas, fibromialgia también, ¿no? Claro, hay uno que utiliza digamos, su tratamiento va dirigido a este grupo de personas, a los que sufren ese tipo de fibromialgia. Hay otro ponente que va a hablar de lo que es la relación de ayuda a las profesionales del sexo, que es un tema que la gente le cuesta hablar, pero está en el día a día y que son personas como cualquiera, así que necesitan también ayuda. La autohipnosis, porque te ayuda a relajar, te ayuda a encontrar un equilibrio, que es realmente lo que busca todo el mundo, ¿no? También, está muy diversificado, digamos. Sí, constelaciones familiares. ¿Qué es eso de constelaciones familiares? Las constelaciones familiares es algo muy interesante. Hace 15 días estuvo aquí un compañero mío hablando de las constelaciones. Es una forma también de hacer terapia, donde realmente eso es para vivirlo, ¿no? Yo no soy una experta en constelaciones, pero os puedo decir así a grosso modo, ¿no? La familia tiene un orden, ¿no? El padre, la madre, el primer hijo, el segundo hijo, el tercer hijo. Entonces, nos llevemos bien o nos llevemos mal, el primer hijo siempre será el primero, el segundo siempre será el segundo, el padre siempre será el padre. Entonces, de alguna forma, hay que respetar, digamos, lo que es el orden dentro de una familia, te hables o no te hables con tus parientes, eso es una cosa. Y al colocar cada cosa en su sitio, hay como una especie de, como que el engranaje encaja. Y a partir de ahí tú ves claro cuál es tu posición dentro de la familia, cuál es la posición que cada uno tiene dentro de la familia, tu actitud cambia y por tanto empieza a cambiar todo tu entorno. Uh-huh. ¿Y influye en tu vida el puesto que ocupas en la sí, familia? Sí, yo te puedo decir que vamos, yo he hecho las constelaciones, hablo de mi experiencia personal, y al día siguiente de hacer las constelaciones, con una discusión que tuve con mi hijo, que supongo que todos tenemos, sí, sí. Vamos, lo vi clarísimo, dijo: hija mía, siéntate. Tú eres el hijo y yo soy la madre, ¿entiendes? O sea, vamos a establecer los papeles. Yo, por mi experiencia, yo he sido la pequeña de una familia de chicos y me vi muchas veces, ¿no? Toda mi vida asumí yo el papel de ser la más responsable, ¿no? Mis hermanos pasaban de estudiar, yo era la responsable, entonces como que todo el mundo se colgaba un poco de que ella era la responsable. Entonces yo asumí un papel que no me correspondía. ¿Vale? Uh-huh. Y a razón de eso muchas cosas no me han ido bien, digamos, ¿no? No estar en mi lugar. Eso es algo que, viéndolo claro, lo puedes evitar, digamos, a generaciones futuras. Entonces, bueno, pues si yo soy la pequeña, soy la pequeña. Es decir, no debo de permitir que me exijan una responsabilidad que no es la que me corresponde. Yo no tengo que hacer el papel de mi madre, no tengo que hacer el papel de mi padre, porque yo soy el hijo número X dentro de la familia. Entonces, sí, ayuda mucho. O sea, perdón, se trabaja con todo tipo de cosas, por lo que veo, ¿no? O sea, quiere decir, cualquier cosa puede ser, puede ser en un momento determinado ese camino para trabajar. O sea, el Gestalt quiere decir un poco eso, que cualquier cosa se puede utilizar para terapia. No, me entiendo como cualquier cosa. Cualquier problema que tú plantees es una cosa que se pueda trabajar, ¿vale? Uh-huh. No necesariamente tú me dices, mira, yo es que tengo un problema de sueño. Bueno, pues vamos a trabajarlo. No te voy a sacar un libro donde pone problemas de sueño implica en que o deja de tomar café o haz esto o haz el otro. No, vamos a ver. Tú me dices que tienes un problema de sueño, pues vamos a ver qué surge a partir de ese momento. Bueno, pues ahora explícame cómo es tú, qué haces cuando tienes problemas de sueño, qué sientes cuando tienes problemas. Y según me vas contando, es cuando va surgiendo realmente qué es lo que tienes. Sí, no, me refería más a las herramientas, ¿no? Por ejemplo, los chakras, o sea, trabajar los chakras con gente que se dedica a ello. O sea, que los profesionales de, o digamos, los terapeutas, pueden ser profesores de yoga. Hombre, viene una pareja que dan shiatsu. Uh-huh. Dan shiatsu junto con lo que es la relación de ayuda. Porque piensa que toda enfermedad física tiene origen primero en lo emocional, en lo psicológico. Entonces, claro, no sirve curarte, digamos, evidentemente cuando rompes un brazo lo que tienes que hacer es escayolarlo, ¿vale? Pero si no llegas al origen de por qué se ha roto, se volverá a romper y se volverá a romper hasta que ya no tenga arreglo. Entonces, todo vale para llegar a lo que es, digamos, el origen del problema. Y cada uno desarrolla su propia... Lo bonito de la Gestalt y lo del counseling es que aparte de tú recibir una educación, luego desarrollas cosas que es muy rico. Porque yo junto con eso pues añado mi experiencia, mi aporte y todo eso. Y entonces es algo que a ti te llegará o no te llegará. Si somos dos compañeros que hemos hecho la formación en el mismo equipo, yo tengo una forma de trabajar y él tiene otra forma de trabajar, y a ti a lo mejor te va bien conmigo o te va bien con él. Sí, no tiene por qué irte bien con los dos, aunque tengamos la misma formación. Entonces sí, todo vale para ayudar a la gente, ¿no? Ya sea pintura, ya sea conocimiento de los chakras, el shiatsu, todo... Incluso el humor, ¿no? Porque también... Hombre, la risoterapia, desde luego, la risoterapia es una de las terapias más agradables. He visto que hay un taller de clown, ¿no? Del clown. Qué duro es el hacer el clown, ¿eh? Yo participé en uno y es durísimo. Es dificilísimo. Es lo da Pepa, que antes habíamos hablado, que es la que luego cierra el congreso. Es buenísimo, ¿eh? Es buenísimo. Bueno, ¿y cómo está organizado? ¿Dónde, en qué lugares son los talleres, las charlas? Mira, eso está bastante bien dividido. O sea, hemos tenido la suerte de contar con las instalaciones que nos han dejado. Y entonces, digamos, todas las ponencias, todas ellas serán en el teatro por las tardes, ¿vale? Serán siempre por la tarde, empezando el viernes por la tarde y terminando el lunes por la mañana. Y luego lo que son los talleres serán solo el sábado y el domingo en la Casa de la Juventud, que hemos ocupado prácticamente toda la Casa de la Juventud, que es donde se darán todos los talleres. Y habrán dos talleres que se darán también en el teatro por las mañanas, el sábado y el domingo solo, ¿eh? Es el día 30 y el día 1. Utilizando las dos salas que tiene el teatro, que son dos salas magníficas, que para trabajar el cuerpo, para trabajar el baile, es un sitio muy adecuado, ¿no? Entonces estamos intentando dar el mayor número de talleres posibles para que todos puedan asistir al mayor número de talleres que haya. Y en espacios abiertos también se hace algo, ¿no? ¿He oído? Hombre, estamos intentando, que estamos pendientes todavía de confirmación por parte de la Consejería de Deporte y de Urbanismo, el próximo domingo dar lo que es una exhibición, digamos, de lo que es el Tai Chi. Es un curso, porque la palabra curso no le pega ahí, ¿no? Es uno de los ponentes del congreso, el que vendrá, que es un maestro de Qigong y de Tai Chi, y estará abierto al público ahí en Plaza España a las 12 mediodía, si todo se confirma, gratuito, para que todos puedan conocer. El Qigong es un ejercicio, el Qigong o el Tai Chi, un ejercicio increíble, porque vale desde los 8 hasta los 80 años, le cabe a todo el mundo, no requiere nada especial, ni esterillas, ni nada. Y cualquiera que quiera acercarse a la Plaza España, nosotros encantados de conoceros. ¿Qué tiene que hacer la persona que se quiera inscribir en estas jornadas, en este congreso? Pues mira, aquí en Écija mismo tenemos en la Herbolistería Gema, que está en la calle Arroyo, dispone de entradas, ¿vale? El congreso tiene un coste de 65 euros que te da derecho a asistir a todas las ponencias, a todos los talleres. Recalcamos que no tiene fines lucrativos, o sea, eso es simplemente para suplir lo que son gastos que conlleva hacer un acontecimiento como este. Y aparte podéis consultar lo que es en la página web, o sea, está la página del congreso, con buscar si ponéis en el buscador de Google Congreso en Écija, veréis que sale ahí el blog que he creado, que se llama Counseling Juana, blogsport.com, o está la página de lo que es la asociación. Este congreso lo promueve la Asociación Española de Counseling, ¿vale? AECO. Ahora que tiene una página que se llama Infocongreso, y no sé, yo espero que venga muchísima gente, aparte de que vale la pena venir al congreso y vale la pena conocer ese. Y si alguien quiere ir a alguna cosa puntual, no puede. De momento no se ha visto esta posibilidad, pero yo no descarto de que más adelante, cuando ya falte menos tiempo, que se pueda hacerlo. ¿Vale? Yo pienso que será algo que esté abierto a esa posibilidad. Además, el congreso termina con una obra de teatro que se llama Subida en la montaña, que lo hace Pepa Díaz Meco, que es una actriz bastante reconocida en el mundo artístico. Es terapeuta como los demás, ella utiliza mucho lo que es el clown, por ejemplo, lo da ella. Y el Subida en la montaña es una obra que vale la pena verla, aunque sea la obra. Se llama Subida, pero es un juego de palabras, es su vida en la montaña, ¿no? O sea, es una cosa que vale la pena venir a verlo. Bueno, pues si no queréis preguntarle. En Zuleija Zuleija nos veremos, ¿no? Sí, mañana doy un taller del darse cuenta en Zuleija. ¿Eh? Ahí en Zuleija, que ahí podréis ver un poquito lo que es el trabajo de la gestal. Hombre, el taller del darse cuenta tiene que ser, digamos, más veces, ¿no? Pero un poquito para ver lo que es, yo pretendo con el tiempo colaborar también con la Fundación Aproni, de dar lo que son un taller del darse cuenta de una forma más continuada, ¿no? Que es realmente cuando empiezas a notar lo que son los beneficios de hacer una terapia. Pero mañana a las 7:30 en Zuleija voy a dar un pequeño taller. ¿Y lo has organizado tú esto sola? ¿O con el congreso, quiere decir? El congreso empezó a organizarse hace más de un año, lo empezaron a organizar, digamos, a ECO, que es la Asociación Española de Counseling. Entonces ellos me llamaron, porque tengo facilidad, yo qué sé, para llevarlo, y digamos que cuanto a organización, sí, lo estoy llevando yo sola. Ah, mira. ¿Trabajas? Sí. Un trabajazo, pero es muy importante, y además ya, además de lo que supone de crecimiento personal para la gente que vaya, ¿no? También supone dar a conocer Écija, porque viene mucha gente de fuera. Hombre, yo he puesto un personal interés en que la gente conozca Écija. Se viene gente de todo el país e incluso del extranjero, ¿no? Entonces, aparte de que vengan al congreso, que van a venir, que se haga en Écija o se haga en cualquier otro sitio, la gente que va a ese tipo de cosas asiste siempre, ¿no? Uh-huh. Pero si miráis en el blog, veréis que he dedicado una página para conocer Écija, los sitios donde se pueden hospedar. Quiero hacer una ruta para que la gente pueda decir, hombre, voy a ser sincera, los bares que están en el centro, que están camino no necesitan publicidad, pero sí hay muchos que sí se merece hacer una pequeña publicidad porque están más arrinconados y la gente que ya que van a venir, hombre, está bien, yo he estado en sitios que se come divinamente y que están no es un poquito más escondido. Exacto, y que yo sí que voy a disfrutar diciendo, oye, pues vete a aquel sitio porque se come muy bien, vete a aquel otro que también se está muy bien, ¿no? Y yo creo que hay cosas que vale la pena de ver. De hecho, la semana pasada estuvieron aquí los ponentes a conocer Écija, a conocer lo que es el teatro y la Casa de la Juventud, que es donde van a trabajar, y yo me he molestado en coger una guía de Écija y aprenderme la historia del Palacio de Benamejí, el Santa Elia y el otro, que es para poder hacer un pequeño recorrido con ellos y enseñarles todo lo bonito que tiene Écija. Que es mucho. Y que yo, lo poco que conozco, ¿eh? O sea, que además... ¿Y de España quién viene del...? Has comentado que venían de Alemania, has dicho, de Italia, Alemania, Italia, Italia. Y españoles también vendrán. Hombre, ¿no? Sí, fíjate, Mario Fernández, que es el presidente de la asociación, está en Tomares. José Carlos Sánchez es de Sevilla también, que de hecho va a hacer una ponencia muy interesante sobre el tema del uso de la palabra terapia, que nosotros lo usamos con bastante ligereza, pero la ley española no nos permite tanta facilidad de uso. Está Ricardo Sotillo, que también él tiene consulta en Coria del Río, o sea que luego de Madrid viene Juan Benedi, que es autor de libros, es coaching, tiene un currículum muy variado. De Barcelona viene Fadi Bujana, que también es un hombre que también es terapeuta, ha escrito varios libros, viene Fanny, es que la verdad que es un abanico muy completo, muy completo, vamos. Bueno, ¿y dónde queda la base de AECO? Porque tú vienes ahora, lo muestras, tienes un congreso, pero si alguien está interesado, ¿a dónde acude o si dónde está la base de usted? Hombre, pensemos que dentro del congreso se va a distribuir toda clase de publicidad, de teléfonos y todo ese tipo de cosas. Ellos tienen, digamos, lo que es la sede en Tomares ahora mismo, ¿vale? O sea, como una asociación, sabéis que hoy está aquí, mañana pues Dios dirá dónde está. Ahora mismo ellos tienen sede en Tomares, ¿vale? Uh-huh. Cualquier persona que esté interesada pues puede contactar conmigo si quiere asociarse a lo que es la asociación. Tienen, pues, es una asociación de profesionales, ahí sí que exige, tú puedes ser un socio numérico o si tienes ya lo que es una formación dentro de lo que es la relación de ayuda, porque realmente, digamos, el título de los gestalistas, más que terapeuta o psicoterapeuta, es especialistas en relación de ayuda. Digamos, ese sería el título más adecuado. Y cualquier persona que desee, pues puede ponerse en contacto conmigo, os dejo mi teléfono si queréis llamar, 648-048139, o ya está, o buscar a AECO, Asociación Española de Counseling, en internet y encontraréis toda clase de información de la asociación, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias, Juana. Si no quieres decir algo importante más, todo es importante, todo lo que has dicho, que pueda interesar a la gente. No, muchas gracias a vosotros por haberme dado esta oportunidad, ¿no?, de exponer un poco no solo el congreso, sino lo que es el trabajo del counseling. Y nada, contar conmigo, vamos, yo, este es un trabajo que, digamos, en cuanto termine el congreso yo voy a seguir en Écija, o sea, que cuento poder seguir participando en muchas cosas con vosotras. Pues Écija es una ciudad acogedora, a todas nos acoge muy bien. Sí, sí. Ya verás cómo... a ti también, vamos, ya te hemos acogido. ¿Eso en el congreso se puede ir al teatro o algo? O como tienes que apuntar, vaya. Puedes apuntar y dice que... Hay que apuntarse. Sí, hay que apuntarse. Sí. Apuntarse. En un principio hay que apuntarse, digamos, no hay doble precios, no hay solo para una cosa, solo para otra. Que eso luego cambie, no lo sé, no lo puedo decir, porque esa parte de la organización no la llevo yo. Dale. Pues vamos con nuestra sección de libros. Ve pensando, Juana, ¿algún libro para recomendarnos? ¿Te gusta leer? Yo antes me gustaba mucho leer, pero reconozco que últimamente, vamos, yo leo muchas estadísticas y muchas cosas, pero ya de lo que es lectura entretenida hace tiempo ya que no leo nada. Bueno, pues vamos con los libros, Emma. Pues vamos a hablar, como no puede ser de otra manera, de una escritora que acaba de fallecer a los 85 años, que se llama Josefina Aldecoa. Ella escribió lo que más se conoce de ella, no sé si habéis leído algo de ella, es una trilogía que se llama Historia de una maestra, Mujeres de Negro y La Fuerza del Destino. Yo he leído Historia de una maestra, es la historia de una mujer en la época de la Guerra Civil que se casa con un sindicalista. Bueno, estuvo en Guinea primero, después se casa con un sindicalista, la vida dura de aquella época de la guerra. Y la verdad que está muy bien. Pero además Josefina Aldecoa, una mujer que murió en Santander, tiene, digamos, el mérito de haber llevado un colegio, fue directora de un colegio que se llamaba Estilo, que prolongó la tarea de la Institución Libre de Enseñanza. Sabéis que la Institución Libre de Enseñanza era una institución que se fundó allá por 1876 por Francisco Giner de los Ríos, un catalán. ¿No se dice Giner? ¿Cómo se dice? Giné, bueno. Giner. Pues este hombre en 1876 fundó esta institución que lo que pretendía era la libertad de cátedra, la libertad religiosa, política y moral en los colegios. Y esta mujer, sí, después cuando llegó la Guerra Civil, por supuesto que cerraron los centros de la fundación, porque era muy progresista, era lo más progresista que había. Ellos tomaron iniciativas muy importantes en la enseñanza, como eran los estudios en el extranjero, las colonias escolares, la escuela de verano, la universidad, las misiones pedagógicas de la época de la República. Y cuando llegó Franco, pues efectivamente se tuvieron muchos de los docentes y de los afines a Giner de los Ríos se tuvieron que ir al exilio, hacer su boletín en el exilio. Sin embargo, Josefina Aldecoa, en 1959, o sea, en plena era franquista, tuvo el valor de fundar un colegio que con los ideales, con los valores de la Institución Libre de Enseñanza. Y hasta su muerte, ahora lo dirige su hija. Qué valiente, ¿verdad? La verdad que hizo una labor importante, ¿no? Ahora que estamos, hay un movimiento por la escuela laica, en aquella época era una cosa extrañísima. Yo tengo aquí una frase que dijo ella, que dice: quería algo muy humanista, dando mucha importancia a la literatura, las letras, el arte. Un colegio que fuera muy refinado culturalmente, muy libre y que no se hablara de religión, cosas que entonces eran impensables en la mayor parte de los centros del país. Eso explicó ella en una entrevista. Bueno, pues aparte de los libros, como siempre, también queremos hablar de cine, y en Écija los protagonistas y las protagonistas del cine son Tánatos. Hombre, por supuesto. ¿Cómo va la proyección de corto, Silvia? Bueno, pues la verdad que estamos muy contentos porque hemos tenido una gran asistencia así de público todos los jueves. Quiero decir que este jueves estaba previsto, como teníamos anunciado en nuestro Facebook, que era el último día de proyección, y se amplía a otro jueves más. Así que los jueves de todo el mes de marzo a las 8:30 de la tarde en la Casa de la Juventud. Invitamos a ver corto con nosotros y que nos ayuden a escoger los ganadores de este año. Y después, bueno, ya también tenemos anunciado en nuestro Facebook que viene este año, concedemos el premio como personaje por su aportación al mundo de la comedia a Pablo Carbonell, que podremos verlo el día 16 de abril, sábado, en el Teatro Municipal, que será el día de la gala de entrega de premios, entrada libre y gratuita. Así que esperamos a todo el mundo allí, no solo a ver a Pablo Carbonell, sino bueno, a ver cortos y a ver a los premiados. Y a recoger los premios. Y recoger los premios, porque también ese día se dará el premio de la Mancomunidad. Todavía está abierto el plazo para los cortos de la Mancomunidad, ¿no? Si no me equivoco, es hasta el 30 de marzo. ¿Vale? ¿Ya ha presentado alguno? Pues ya hay unos cuantos. La verdad que yo creo que vamos a mantenernos en el número de cortos presentados del año pasado. Y después hay otra, bueno, invito a, porque vamos, tenemos un blog de Tánatos, que es www.tanatosfestival.blogspot.com, si no me equivoco. Y bueno, ahí podéis viendo al día toda la información que vamos colgando, las novedades, cómo va la organización del certamen. Y también tenemos un Facebook para todas aquellas personas que quieran agregarse, que es Tánatos, Asociación Tánatos. Y tenemos anunciado, a ver si lo digo bien, hemos hecho una convocatoria para lo que se llama un LipTube. Ah, sí, lo he visto, sí. ¿Un LipTube qué es? LipTube. Mi inglés no es muy... LipTube. No un LipTube. No, que no es LipTube. No. Lifting. Es un... Vamos a ver, es como hacer un... Es un versionar una canción, participa muchísima gente y elegimos una canción, un tema. Entonces... es un vídeo donde aparece, bueno, cantidad de gente versionando esa canción. Y todo es como si cogemos una cámara y yo empiezo a ir cogiendo gente. Es que no sé explicarlo. Sí, haciendo, la gente va cantando y va haciendo cosas. ¿Puede hacer una práctica? ¿Cómo que sí podemos hacer una práctica? Y así no entendemos. No, aquí no. No se puede. Porque participa mucha gente. Claro, participa 500, mucha gente. 1.000 personas. YouTube, que es increíble. Lo han hecho pueblos enteros. Sí, pueblos hay pueblos enteros. Tú pones LipTube en YouTube y, bueno, puedes ver desde alguna facultad, un pueblo, un camping. Es como participa. Nosotros queremos que participen muchísimos colectivos de Écija. Vamos a escoger una canción y digamos que vamos a hacer un playback de esa canción, vamos cantando. Y vamos con una cámara de manera seguida y cogiendo a todo el mundo. Montaremos una coreografía, habrá grupos organizados, es algo muy difícil, muy complicado, entonces, pero bueno, nos vamos a la canción lanzar. Se repite, ¿no? No, es una canción entera, es como si fuese... Vamos a ver, como si fuese un vídeo, como si fuese un corto de una canción entera. Un vídeo musical, imagínate, como un vídeo musical donde participa muchísima gente y todo el mundo va cantando esa canción. Eso es. Cada uno va diciendo una frase, se van pasando el testigo. Es un plano que no se corta. Sé que no lo estoy explicando muy bien, pero si ponemos en YouTube, LipTube, que se escribe LipTube, entenderéis perfectamente lo que es. ¿Puedes repetirlo, Silvia? LipTube. Y así os enteraréis muchísimo mejor de lo que yo os lo estoy explicando. Es muy bonito. Lo queremos hacer, estamos convocando para hacerlo el día 3 de abril. Yo creo que... le hemos puesto mucho interés y muchas ganas. Sabemos que es muy difícil, pero yo creo que vamos a contar con la colaboración de muchos grupos de Écija. Desde equipos de fútbol, bandas de música, grupos de asociaciones de mujeres, estamos implicando a muchísima gente y yo creo que va a ser un éxito, a ver si somos capaces de convocar a más de 500 personas. Sí, o más. Principio pues está previsto el sitio hacerlo en el centro de Écija. Yo creo que hace unos meses creo que lo vamos a conseguir. Hace unos meses la población de Vic, de la provincia de Barcelona, hizo uno por la independencia y salieron más de 7.000 personas. Madre mía, son muy bonitos, a mí me encanta. ¿De qué cantaron? Una canción de un grupo valencia. Sí, pero muy para bonita. 7.000 y la iban cantando, iban saliendo todo tipo de personas, o sea, grupos distintos, a lo largo del pueblo. Sí, es que es muy complicado pasando. Porque además es en un plano. No, claro, se corta. Es un plano. Entonces es que lo imaginaros complicado. Que yo hay empiezo organización... por el parque infantil con una cámara y desde el parque infantil hasta el salón hay gente. Ahora ya entra la creatividad, la imaginación, cómo puede ir vestido, uno haciendo una coreografía, ¿vale? Una gran variedad. Más entonces, que un plano, una secuencia. Una secuencia, no, no, no, entonces se corta. Imaginaros que yo con mi cámara empiezo a grabar gente sin parar desde el parque infantil hasta llegar al salón. Eso es. Y además ellos están cantando la canción que es elegida para ese libro. Ya os iremos muy informando. A ver de todas si maneras, sale bien. En el Facebook pues, de Tánatos pues, podéis tener información y en el blog de Tánatos. ¿Habéis elegido ya la canción? Está elegida, pero no se puede decir. Ya me imaginaba. ¿Y cómo va el pueblo casa, a ayudar a cantar? No, sí, pero sí, eso claro. Ya lo dirán. Claro, porque vamos a ver, nosotros tenemos que organizar los grupos. El día que ya vayamos a grabar, cada grupo tiene que saber qué hacer. No sé, imaginaros que nosotras vamos a participar y somos un grupo. Y se nos ocurre que vamos a ir con flores en la mano y cuando pase la cámara, pues vamos a tirar flores. Tendremos que organizar un poco la coreografía, porque vamos a contar con grupos que, bueno, que van a ser los más visibles. Queremos que vamos, va a participar todo el que quiera, pero habrá grupos que van a tener más protagonismo. Entonces, esto requiere una coordinación y montar un poco una coreografía. Porque ese día, es, como dice Escena, es una secuencia. Uh-huh. A pues ver, habrá que apuntarse un follón. Sitio, ¿no? Claro, en el Facebook. En el Facebook o en el blog de Tánato tenéis toda la información. O es que ahora no lo recuerdo muy bien si vamos a hacer una convocatoria que todo el mundo estará allí a un día y a una hora. Uh-huh. Así que animo a todo el mundo que, en principio, que miren lo que es un libro, que de verdad que les va a parecer algo muy fresco, muy simpático, y verá cómo se animan a participar. Sí, sí. Bueno, pues allí estaremos. Vamos entonces con nuestro espacio verde. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ya, ya, yo te quiero verde. Que te quiero verde, verde viento, verde rama, el barco sobre la mar. Pues, cómo no, nosotras siempre de rabiosa actualidad. Vamos a hablar de una campaña que apareció allá por los años 80 y que ahora tiene desgraciadamente otra vez vigencia, que es la de nuclear, ¿no? Gracias, ¿os acordáis de aquel solecito que salía? Sí, sí, sí. Pues radioactiva. Contra la energía nuclear. Parece que ahora con los sucesos de Japón hay un movimiento importante otra vez contra las nucleares. Es lógico. Parecía que la gente ya estaba resignada a que se hicieran centrales nucleares. Mira, estaba resignada y además es que no nos enteramos, la mayoría de la gente no, porque no nos informan de cuántas han abierto, de cuáles son las que ya están tirando para largo y aquí es un problema tirar de... Porque fíjate luego lo que pasa, porque ya están anticuadas todas las... esto de peligro, vamos, de... ya así diré... Vamos, de ¿cómo se dice? De peligro, para evitar la peligrosidad. Bueno, pues la radioactividad. Sí, bueno, pero para evitar que pase todas estas cosas, que están anticuadas, la seguridad. Uy, no me salía, chica. La seguridad que está anticuada. Y luego, pues que hay un montón que la gente no sabe que existen. Porque, claro, pues están ahí, ¿no? Cuando pasas las ves. Pero hay muchas veces que pasas y dices, ¿y eso qué será? No sabes ni que están ahí, ¿no? Y es tremenda esta energía porque... Entonces, este domingo había una manifestación que, entre otras cosas, estaba convocada por Izquierda Unida. Sabéis que es el único partido que está en contra de las centrales nucleares. Los otros partidos dicen sí, pero, no, pero el único que claramente se ha definido es... Izquierda Unida. Y una manifestación también contra más cosas, ¿no? Contra la contra la congelación salarial de las pensiones, contra los recortes sociales, un montón de cosas que se ha hecho. En, también está convocada la gente del Foro Social Mundial, y una de las cosas que se reivindican es esto, que se acabe con las centrales nucleares. Por ejemplo, en Francia, yo no lo sabía, hay 59 centrales nucleares. Fíjate qué barbaridad. Es el país donde hay más. Y a la, además de la frontera, muy cerquita de la frontera, ahí, ¿eh? A 100 kilómetros de la frontera, tenemos centrales nucleares varias. En España hay 8. En España hay 8. Sí. Y que hay, en el mundo dice que hay 442 reactores en funcionamiento y 65 estaban en construcción. Ahora, por lo visto, a raíz de esto, el comisario de la energía, se llama Günther Oettinger, le van a hacer, yo no sé esto cómo se hace, reconocía que los test que la Unión Europea va a realizar va a mostrar que no todas las centrales nucleares cumplen las normas. De hecho, aquí en España dice que iban a alargar la vida a 8 plantas nucleares más allá de los 40 años, pero a raíz de esto dice que van a... Sí, ya no están tan seguros de que eran seguras. Mira. Esto pasa, dicen, pasa como con la crisis económica. La gente que era tan lista para ahora dar soluciones a la crisis económica no ha sido tan lista como para preverlo, ¿no? Claro. Los economistas, pues los científicos nucleares que ahora hablan de resolver los problemas no han sido tan listos como para prever que podía pasar algo así. Claro. Y además hay dos cosas muy diferentes, que una es la medicina, porque el otro día me decía, no, pero la medicina nuclear, a ver, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿eh? Una cosa es la medicina, las radiografías, por poner un ejemplo, ¿no? Todas estas cosas que verdaderamente están ahí, que bueno, que quizás sea un riesgo asumible, pero y otra cosa es tener una energía que es tan horror, vamos, que si se lanza al viento y que si explota, pues puede destruir tanto. Es que es muy destructiva, es mucho más destructiva que constructiva, diría yo. Bueno, de hecho ya sabemos lo que pasó en Chernobyl en 1986, sí. Lo que pasó en Pensilvania en 1979 y ahora en Japón, que no sabemos cómo terminará, ¿no? En fin, pues... A mí me vino, viendo esto, que no me acuerdo, pero muy bien, lo apunté aquí, no sé si es así, pero la abuela lo más acuerda, que dice, cuando las barbas de tu vecino veas mojar, ¿no? Echa las tuyas a remojar, y eso lo ha pasado a Zapatero y demás, que ahora es cuando ha ordenado una revisión exhaustiva de la seguridad en todas las... Y además es la cosa que han tenido, bueno, porque tanto el gobierno socialista como el PP coincidían ambos en alargar la vida de estas plantas. No, sí, ya está alargada. Sí, se tenía que haber cerrado y ya han alargado. Es que hasta tenían el 13, más de 40 años, ¿no? Pero ahora ha mandado una consecuencia de esto, una revisión exhaustiva. Sí. Bueno, y también hay que decir, aunque detrás de todo esto, hay que decir que está Endesa, y Iberdrola y el gas natural, que tiene una importante participación en el capital de las principales centrales nucleares. Claro. Ya que solo de energía renovable tenemos en España la cuarta parte de la energía. Eso es lo que se pide, que se invierta más en energía renovable. Incluso otros países, Suiza, por ejemplo, ha suspendido totalmente la licencia que iba a autorizar la entrada en funcionamiento en 2012 de otras 3 plantas y la ha suspendido totalmente. Y otros países han tomado otras medidas a raíz de... Esto viene a mi memoria cuando en el año 70 y pico, tú has dicho alrededor de los 80, empieza el movimiento antinuclear, ¿no? Uh-huh. Pues en mi pueblo ya un grupo de jóvenes tuvimos una sentada en la plaza diciendo nucleares no gracias. Porque el carbón que de las minas, o sea, el carbón que se extraía de las minas del pueblo contenía uranio y todo el mundo estaba contentísimo porque contenía uranio que se iba a explotar y tal. Y entonces nosotros nos llamaron locos al grupo de jóvenes sentados allí y bueno, tendremos que volver a hacer esto, ¿no? Lo que se pide es que se reduzca la demanda energética, que es enorme, claro, se ha desbordado con el consumo, que se haga una buena planificación y que se invierta en energía renovable, sobre todo en España, fíjate tú, con el sol que hay. Y aquí sí. En el sur, fíjate. No se podía... Pero fijaros el debate que hubo hace unos meses, que qué poblaciones querían los cementerios nucleares. Sí, se sí, peleaban claro. Entre ellos, porque los querían. Nosotros tenemos ahí cerquita el del Cabril que... Pero es de, el del Cabril creo que es de residuos de esto, claro. De baja intensidad, exactamente, de baja intensidad, de lo de, pues lo que decía yo, de a mí me da igual. Nuclear y todo eso, no, pero eso está allí concentrado. Me da igual, sí. La baja, la alta, la mediana, me da igual. No, me gusta, no sí, sí, es destructiva no totalmente, pero está claro. Lo que yo quiero decir que abrió un debate porque veían dinero. Y se ve el dinero y no se ve nada claro, más. Y hace que los pueblos se enfaden entre ellos, o sea, que se peleen porque van a ver que su pueblo va a subir en dinero. Vamos a subirlo en otras cosas, no en eso. O sea, que sí, que se dé empleo, se quiere empleo y trabajo, pero bueno, hay otras... No a costa de la seguridad de las personas. Bueno, claro. Vamos con otro tema más frívolo. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Pa' tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! Bueno. Calle, ¿tú añoras la vida en el campo? Hombre, a mí el campo me gusta pasar un día, para vivir en él, no, me gusta. Hombre, pasar un día y me gusta. Pues si no, aquí te iba a hacer un regalo, Toñi. Hombre, a mí me gusta. Un regalo, que yo no... Hombre, yo no por eso yo cuando me tenía que ir al campo, porque mi marido estaba en el campo, estábamos juntos, pero vamos, que me gusta pasar un día, pero no me gusta mucho el campo para yo vivir, no. Hombre. A mí tampoco, y yo he vivido años en el campo. Hombre, he vivido porque tenía tu trabajo allí y mis niños estaban chicos y yo me iba al campo, pero vamos. Y yo no sé, nuestra querida directora del programa, ¿dónde buscas estas curiosidades tan curiosas? Porque hoy lo que vamos a hablar es curioso, pero 100%. Vamos a ver. Vamos al lío. Aquel que tenga añoranza de vivir en el campo, pues resulta que una empresa alemana ha puesto a la venta unas latas como la Coca-Cola. En vez de tú llegar, pedir una lata de Coca-Cola, pues uno pide una lata de gases de vaca. Es decir, el olor de los gases que emanan estos animales. Y además, reza en el producto, pone simplemente como lo tienes que hacer. Simplemente coloque su nariz en la lata, recorte el adhesivo y sienta el auténtico aroma del campo. Con las vacas, da muy buena leche, pero el olor... Así que deja. Muy bien, que en lata. Esto ha sido una empresa alemana, Daniela Dorre, diseñadora y además empleada de la empresa en la que comercializa estas latas, y dice que con eso espera hacer feliz mucho a la gente, ya porque le hace sentirse como si estuvieran en casa. Por eso va dirigido a las personas que han pasado gran parte de su vida en el campo, en una granja, y ahora vive en la ciudad. Y además, no solo eso, quien esté interesado en experimentar esta sensación por 5 libras, es decir, $8, puede pedir su lata de gases de vaca en, y doy la dirección, www.staldus.de. Repito, voy por la S de Sevilla, la T de Teruel, A de Antonia, como yo, LL, D de dedo, la UFT.de. Y la E, y punto. Puede pedirla y se la manda. No te esfuerces, que no sé, creo. Y dice, que además dice que a pesar de que considerarse que los gases de vaca contribuyen al calentamiento global, ya que una vaca por día emite tal cantidad de gas metano que puede llenar 400 botellas. Pero la cosa no queda ahí. Todavía va. Se dice que se están vendiendo bien, sí, y entonces la empresa dice que tiene planeado comercializar otro aroma. Ahora, en vez de jazmín y claveno, dice el olor a caballo, a cerdo y hasta bosta, que bosta no sé ni lo que es. No sé ni idea, pero bueno. La caca de... Con esos olores no creo que vendan mucha, ¿no? Porque, bueno, hay gente para todo. Hay gente, hay gente de todos los gustos. Así que ya sabéis. Si bueno, sabéis que las vacas contaminan un montón. Desprende, sí. Dice que gastan, que una vaca al día expulsa tanto dióxido de carbono como un coche en 50 kilómetros. Ay, por madre, con las vacas. Pero no sé si lo sabes, pero eso también se recicla. Hay una actriz famosa en Brasil que tiene campo, tiene hacienda, y todo lo que es los animales, ella tiene todo un montaje de cómo reciclar y transformar todo eso en energía. Es decir, todo lo que producen los animales, ella no se desperdicia nada, ni un airecito, lo aprovecha todo, y toda su hacienda, todo lo que son las tierras, toda la energía que tiene, está producida por los mismos animales. Y aquí en Ecija vamos a poner una empresa para reciclar la caca de perro. Con eso también ganará mucho, Los suelos ya. Material hay más que suficiente, ¿no? Sí, sí. Y se convierte en energía. Moda, esperemos que no venga la moda de, en vez de comprarse un perro, comprarse un elefante, porque si no, estamos arreglados. La vaca. Porque eso parece que es moda es tener un perrito en tu casa o en el piso, donde sea. No. Bueno, y hay gente que tiene un cochino. Yo vi el otro día en la televisión uno con un cochino. Bueno, pues cochino hay mucha suerte. ¿Para qué vamos a comprar otro? Vietnamita. Y no vietnamita, he visto yo también, que eso ya es tela, porque un vietnamita es chiquitín, pero un cochino de estos... Normal y corriente. Pues ahí estaba encima del sofá, lo vi hace poco en un reportaje. ¿Qué clase de bicho es? Porque no... Es un cerdito pequeño. Bueno, vamos con otras noticias y después ponemos un poco de música del progreso, ¿no? Este pasado mes de febrero se celebró el Foro Social Mundial, la edición número 11, que comenzó en Seattle en 1999 y ya este año se hizo en Dakar. Sabéis lo que es el Foro Social Mundial, ¿no? Se reunieron 1.200 asociaciones de 132 países y ahí hubo una serie de reuniones para hablar de pacifismo, derechos humanos, igualdad, soberanía alimentaria, medio ambiente, infancia, indígenas, condonación de la deuda, lucha contra la pobreza, salud, feminismo y calidad democrática, en contra de las grandes multinacionales y los gobiernos e instituciones que sirven a sus intereses. Este año dice que tuvo mucho protagonismo las mujeres de la categoría de Susan George o de Aminata Traoré de Malí, o Naomi Klein, que es la que escribió ese libro famoso, El No Logo. Y además hubo también muchas representantes de la Vía Campesina, que es una institución que aboga por la soberanía alimentaria, aquello que decíamos el otro día de el pan y el queso para quien hace el pan y el queso. La Vía Campesina es una institución mayoritariamente femenina que está formada por 200 millones de personas en todo el mundo, ¿eh? Es muy importante. Y entonces en Dakar se juntaron y dijeron que otro mundo, muy optimista, otro mundo es posible, no solo es posible, sino también urgente y necesario. Y la verdad es que no se le ha dado mucha cobertura a este evento, a pesar de que participó tanta gente. Prácticamente nada. Como no estaba el capitalismo. Están muy entretenidos con Libia y están muy entretenidos ahí metiéndose en cosas. Y otra noticia mala, que ya llevamos este año 13 víctimas de la violencia machista. Y estamos en febrero. Pues vamos con un poquito de música. Del progreso. Era aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La la la la la la la la la la la la la la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Pues vamos ya con las convocatorias para esta semana, ¿no, Loli? Bueno, por aquí tengo yo para el 1 de abril, a las 8:30 en el Palacio de Benamejí, la Asociación de Amigos de Écija presenta la novela ambientada en nuestra ciudad, que se llama Herederos de Lucromotopos, de Juan Jesús Aguilar Osuna. Ahí es nada. Viernes 1 de abril, sí, a las 8:30, en el Palacio Benamejí. Y nosotras, la Asociación de Mujeres Hierbabuena, el viernes también. No, pero es el viernes, hay que decir que es el viernes 1 de abril. O sea que todavía, es no es este viernes, que es para la semana siguiente. Bueno, pero nosotros también vamos a anunciar que el libro, el 1 de abril, en el Rincón de la Galatea, el Rincón Lector de la Galatea, tenemos la presentación del libro. La igualdad también se aprende. Cuestión de coeducación de Elena Simón, que la semana pasada ya lo recomendamos aquí. Y que hoy puedo decir con más conocimiento de causa, porque ya voy avanzando la lectura, que está muy bien, que recomiendo a la gente que lo compre, porque lo expresa con un lenguaje muy sencillo, muy natural, es cosas que te hacen reflexionar y pensar en la vida que había antes, lo que hay ahora. Y además presenta al final del libro una serie de anexos y de direcciones que pueden ser muy útiles. Muy bien. Ah, muy bien, me gusta. Pues también el día 1, 2 y 3 de abril en el Rincón de la Victoria, por si a alguien le interesa, hay el 23 Encuentro de Mujeres Andaluzas de Ustea, que van a hablar sobre ciberfeminismo y educación. Ah, sí. Del sindicato Ustea. Mm. Hay un concurso de relatos cortos que nos han mandado las bases nuestros amigos de Fuente Carretero, de la asociación Haciendo Camino, que también está, se pueden mandar hasta el 23 de abril para que vayáis escribiendo. Son 4 folios nada más, en tamaño 12 del tipo de letra Arial, que lo pueden mandar a Fuente Carretero, a la asociación Haciendo Camino, a Fuente Carretero. ¿Qué más hay? El 24 de marzo a las 8 en el Tenis Club, la Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara, una conferencia a cargo de Sergio García Dils de la Vega sobre Colonia Augusta Firma Stige, la evolución urbana de Écija desde la protohistoria hasta la antigüedad tardía. ¡Wow! ¡Cuánta cosa! ¿Más cosas para la semana? Hay un, bueno, eso es el 2 de abril ya. Hay una cosa que se llama Let's Color, sí, en el polideportivo y en la zona de ocio, que se trata de dar color, de colorear, igual que habíamos hablado aquí que hicieron en Sevilla, que habían pintado fachadas de edificios de color, pues ahora se va a hacer en el polideportivo y en la zona murales, de murales, son murales y sí, cosas pues, así. Sí, ah, sí. Sí, sí. ¿Ah? Y puede participar el que quiera. ¿Puedes coger la brocha? No, no, yo ahí no me meto, esa no es mi... Todas las personas interesadas en esto, pues, en participar en este proyecto, que se dirijan a la Casa de la Juventud para apuntarse, porque es necesario ir recogiendo personal. Y firmar una autorización. ¿Qué pasa? ¿Que son nada más que los menores pueden participar? No, no, no, no, todo el mundo. Todo el mundo. Que, como dice, recoger una autorización. Si es que lo organiza... Eso me resulta... Me recuerda a los niños. Es que lo recuerda, lo organiza el área de juventud y deporte. La Bruger. Entonces ya la tercera juventud, esa no puede entrar ya. La que ha regalado la empresa que soy yo. Ya no entramos nosotros. La empresa que ha regalado pinturas para los afectados por las inundaciones. Pues ya nada más, ¿no? Bueno, yo, aunque lo he dicho antes, vuelvo a repetir, jueves a las 8:30 a ver cortos en la Casa de la Juventud, con Tánatos. Y yo, aunque lo he dicho antes, el sábado que viene, en la sede de Izquierda Unida, calle del Carmen 64, tenemos la jornada programática, la cuarta, que se llama Écija, Culta y Creativa, que hablará de cultura, educación... aulas municipales, museo, teatro, biblioteca y bienestar social, a las 11. Y ya nos despedimos. Muchas gracias, Juana, por haber venido. Muchas gracias a vosotras. Cuando quieras, aquí están nuestros micrófonos para ti. Muchas gracias. Para que nos cuentes todos los proyectos que tengan. Muchas gracias, Silvia. De nada. Hasta la semana que viene, Loli y Cecilia. Hasta luego. Marisa, que no te vayas. Hasta la próxima. No te vayas todavía. No te vayas, por favor. Sena. Saludito. Toñi. Bien. Valle. Y Sema. Nos vemos el próximo... Dilo tú. Nos pueden escuchar en fm-radio93.4@hotmail.com y si no, poniendo en Google... Las Somos Todas. Y también se podéis hacer amigos del Facebook de Las Somos Todas. Y creo que nos vamos a tener que despedir nosotras porque la directora, aquí nuestra directora ha perdido un poco la voz. La voz, los papeles y todo, hombre, por Dios. A ver, que... Nos vemos la próxima semana. Las Somos Todas. Uy, qué mal. Un, dos, tres. Las Somos Todas.